Quiero Olvera. Ah, ah. Nuevo flow de la comarca. Ajá. Mira, ya te gané la partida. ¿Para dónde vas que yo no te puedo encontrar? Vete para acá que yo te puedo hacer bailar. Octavio Olvera, es la Juárez, Chihuahua. ¡Saludote! Y toda la noche te la pasarás contento. Vas a ver que vas a estar tú, pero bien atento. Como tú lo quieras, yo te lo puedo tocar. Ya saliendo rápido el concepto sentirás. Mira, ya te gané la partida. ¿Para dónde vas que yo no te puedo encontrar? Vete para acá que yo te puedo hacer bailar. Así se baila en la ciudad de las montañas. ¡Rosito! Y esta canción, el pasito va lento, para que tú lo goces y la pases bien contento. Se baila tumbao despacito y así es. Y te vas poniendo ya ese sombrero al revés. Baila, baila, baila, ya saqué el pasito. Que te sale chido, lo bailas cortito. Baila, baila, baila, no tengas cuidado. Saca aquel pasito que tenés guardado. Cumbieros, cumbieros, cumbieros, cumbieros. Vete para acá que yo te puedo hacer bailar.